14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? Sonó la alerta en la calle. Y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire. Bueno, pues muy buenas noches, Madrid. Muy buenas tardes en México y América Latina. Un gusto de nuevo estar por acá con ustedes. Estamos en una nueva emisión de Radio 132 Madrid. Y hoy es un placer. El tema de hoy es una gozada, dirían por acá. Vamos a hablar de artes y rebeldías en el contexto global. Y bueno, en este primer bloque vamos a tener al compañero Mario de la UNAM, de la Ciudad de México, que nos va a hablar un poco de lo que pasa en el contexto nicaragüense, y a Eric Palomares, compañero del 132 Madrid, que nos va a compartir un poco lo que es esto del teatro de los oprimidos en Brasil y, bueno, generalmente cómo se ha difuminado. Como les había comentado en el programa de hoy, nuestros invitados hablarán de estos dos grandes temas, ¿no? Sobre el arte y los movimientos sociales y de liberación. Pero lo interesante de esto es que no lo van a hacer desde diferentes enfoques, no solo desde sus disciplinas específicas, como son esto, la música, el teatro, la literatura, sino desde cómo el arte se ha ido relacionando con los movimientos sociales y ha venido a responder necesidades específicas de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, al menos nosotros en este primer programa, porque van a haber dos emisiones, vamos a tratar tres enfoques. Uno de ellos es, digamos, cómo dentro de los movimientos sociales y en torno a la discusión de estos, se ha reflexionado sobre los modos en cómo subvertir, cambiar o responder a los discursos del poder, ¿no? Es decir, qué herramientas podemos usar para dar a conocer a la gente estos discursos hegemónicos y darle la vuelta, digamos, hacerlos visibles. Y el arte ha sido un instrumento importantísimo para ello. En un segundo momento también vamos a abordar cómo, digamos, dentro de los movimientos sociales o de liberación históricamente, una de las grandes necesidades ha sido cómo llegamos a la gente, ¿no? Entonces, el arte ha sido un instrumento excepcional para ello, ¿no? Dentro de todo el contexto global y cómo lo han dado los movimientos sociales. Y no solo ello, digamos, por último, lo que vamos a abordar es cómo el arte no solo ha sido un instrumento, digamos, que han usado los movimientos sociales, sino que los mismos movimientos artísticos han sido movimientos que han impulsado movimientos sociales o revoluciones. Es decir, no solo han sido instrumentos, sino que han empujado para que se hagan diferentes cambios sociales desde, digamos, desde el campo como desde en el ámbito social. Entonces, bueno, cerramos con esto la introducción. Empezamos a hablar de este primer bloque en el que nos vamos a centrar en esto de las artes y las rebeldías en el contexto global, y hablamos esto, digamos, en plural, porque no podemos hacer una historia del arte y los movimientos sociales porque necesitaríamos mucho tiempo para ello, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ahora con Mario, que nos va a hablar un poco de cómo se ha dado la relación de los movimientos de liberación y el arte en América Latina. Buenas tardes, Mario, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, aquí estoy, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Pues te escuchamos, ¿qué nos puedes compartir? Claro, mira, principalmente pues a mí me gustaría hablar un poco de lo que ha sido la relación un poco de arte y revolución en Centroamérica específicamente, pues esto es un poco la materia que estudio, en especial el caso de Nicaragua y lo que fue la revolución sandinista, que bueno, realmente el arte centroamericano mucho está todavía marcado por aquel arte sandinista, ¿no? Ya sea a veces como en respuesta, incluso a veces en contra a veces de algunas prácticas de aquel arte sandinista, o bien como pues el seguir el desarrollo, ¿no?, en varias partes. Lo que es un hecho y parece que hasta ahorita es innegable son dos cosas. Por un lado, que la poesía en Centroamérica y en específico en Nicaragua pues ha sido muy importante, ¿no? El nombre de Rubén Darío y la importancia que tiene. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Nicaragua, pues hasta un niño de quizá de 5 o 6 años te puede recitar algún poema de Rubén Darío, lo cual no forzosamente quiere decir que sea revolucionario, ¿verdad? Esto habla de un cierto nivel cultural y de esta pues gusto por las artes, ¿no?, en específico por la poesía. Un poco me voy a referir, quiero empezar por una cita de aquel que es poeta, sacerdote, también teólogo de la liberación y pues revolucionario sandinista declarado, que sería el poeta Ernesto Cardenal, ¿verdad? Él, hablando sobre el arte y la revolución, en uno de sus poemas, trae a cuenta una cita de Mao, ¿no?, que es un poco fundamental para este debate, que sería, Mao dice: el arte revolucionario sin valor artístico no tiene valor revolucionario. Ernesto Cardenal pregunta en su poema: el arte revolucionario sin valor artístico, y pregunta: ¿y el artístico sin valor revolucionario? Para esto, bueno, la clave de esto tendría que ver cómo están unidas estas dos partes, ¿no? A mi modo de ver, en el caso de la revolución sandinista y el caso de este, digamos, arte revolucionario auténtico, tendría que ver con esta identificación plena, ¿no? Cuando tanto el arte se empieza a volver revolucionario, digamos, en sí mismo, en cuanto, si quieren, desde la propia técnica, desde la forma de hacerlo, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, ya muchos de los artistas pues ya no toman decisiones tan, digamos, autoritarias, ¿no?, por decirlo así, como un director y los demás lo siguen, sino que hasta en la propia forma de producción del arte ya viene integrada esta parte, digamos, de una nueva forma de hacerlo, ¿no?, una forma más democrática. Por otro lado, también las mismas revoluciones ya se van haciendo artísticas hasta un cierto punto. O sea, ya tiene más que ver, por ejemplo, el ingenio, la creatividad, la subjetividad de cada quien se respeta, ¿no? A veces ya esto que vemos, como cada quien lleva su pancarta con su propia forma, ¿no?, incluso a veces muy poéticas, en por ejemplo una marcha, ¿no? Uh-huh. Y Mario, sí, para los y las que no conocen, digamos, la historia de Nicaragua y de Centroamérica, ¿nos puede decir quiénes son los sandinistas y cuándo empieza esta relación con el arte? Claro, mira, propiamente los sandinistas vienen de, o retoman, una lucha que es antiimperial, iniciada por Sandino, ahí en lo que se llama las montañas Segovias, en Nicaragua. Sandino empieza esta lucha en los años 20, él solo con 12 hombres más en la montaña contra el ejército de Estados Unidos, y bueno, realmente nunca lo derrotaron como pasa con casi todos los grandes revolucionarios de América Latina, sino que más bien fue una traición por la cual pues lo mataron, ¿no?, a fin de cuentas, y digamos que se quedó ahí cerrado un poco esta parte de inicio de la lucha sandinista como tal con Augusto César Sandino en Nicaragua. Y después, en los años 60, ya con todos estos años que tenían de la dictadura de Anastasio Somoza y todo el linaje Somoza, se retoma nuevamente a la figura de Sandino, que obviamente en la historia oficial se contaba que era un bandolero, como sucede quizá en el caso de México, sucedió Pancho Villa, y como siempre ha sucedido con los luchadores sociales de cualquier índole, se les considera más bien de tipo bandidos. Y bueno, en esto mismo tiene mucho que ver, creo yo, este rescate, por ejemplo, que empiezan a hacer los poetas, en específico Ernesto Cardenal, que a la figura de Sandino la empieza a poner, digamos, en su dimensión por medio de la poesía. En Nicaragua, como decía, desde Rubén Darío, que ya hacía, por ejemplo, vimos algunos poemas contra Estados Unidos en Rubén Darío, ya están, pues retoma un poco las dos cosas, la poesía contra esta cuestión antiimperial, y bueno, como ya se viene dando un movimiento en los 60s, inspirados en la Revolución Cubana, pues realmente antiimperial también, pues se retoma esta figura de Sandino. Ahora, ya el ejército sandinista como tal y el frente sandinista que engloba una serie de sectores sociales en la lucha contra la dictadura de Somoza empieza realmente en los 70s. En el 76 parece ser el primer golpe importante que se da. Ahora, una de las cosas muy importantes aquí es que en el caso del arte, Ernesto Cardenal funda la comunidad de Nuestra Señora de Solentiname en los 60s, y ahí de lo primero que empieza a traer, obviamente por las necesidades, empieza a generar cuestiones económicas para que empiecen a generar comida y comercio, pero también muy importantemente vendría el arte, ¿no? Primero enseñando a leer y a escribir, después enseñando poesía y después enseñando a pintar. Las pinturas de Solentiname son muy famosas en un estilo que le llaman primitivista, y bueno, de ahí, cuando el frente sandinista, cuando el ejército sandinista toma el poder en 1979 tras la victoria final, hay un gran auge porque el propio Ernesto Cardenal ocupa el Ministerio de Cultura sandinista, y desde ahí empieza con todos esos programas que realmente, bueno, fueron muy famosos en su tiempo. Estuvo por ahí Cortázar, ¿no? Julio Cortázar apoyando muchísimo los talleres de poesía, se han hecho concursos, y bueno, hasta hoy mismo hay toda una escuela y todo un auge, digamos, cultural de la poesía todavía, del teatro, de la música, etcétera, gracias a él. Ernesto Cardenal le llama a esta parte cuando Nicaragua se encontró a sí misma, ¿no? Porque por medio del arte y de la expresión del mismo, las personas no solamente se conocieron entre ellas, sino que además tuvieron la oportunidad, digamos, de soñar también con un futuro y de hacer del arte y de la propia, digamos, nacionalidad nicaragüense, algo suyo y propio hecho por ellos mismos. Muy bien, entonces, digamos, y este proceso del que nos hablas de, digamos, de sandinismo y revolución cultural, ¿cuánto tiene que ver, digamos, con el contexto que nos estás hablando? Es esto, el contexto tan fuerte, ¿no? En los 60s, particularmente en América Latina y a partir de la Revolución Cubana. ¿Y cuánto tiene que ver con lo que estaba pasando dentro? Es decir, esto que nos comentas, ¿no? O sea, en Nicaragua se encuentra, pero también hay un contexto regional que lo permite. ¿Cómo podemos entender esto? Sí, este encuentro consigo mismo viene sobre todo porque Nicaragua es un país que aún ahora, por ejemplo, está muy disociado lo que sería el Atlántico, que es las grandes ciudades como Managua, León, Granada principalmente, por ejemplo, con el Pacífico, el Pacífico, que son estas ciudades, con el Atlántico, el Caribe, que realmente funcionan como si fueran dos países todavía, no solamente en cuanto a la comunicación, digamos, comercial y de carretera, infraestructura, sino que en realidad son dos culturas bastante distintas, que en mucho, así era Nicaragua, por ejemplo, sobre todo en los 60s, ese fue un trabajo de los sandinistas, cuando menos se unió la parte norte de la sierra con la parte del Pacífico y de los lagos, un poco esta parte que decía yo del archipiélago Solentiname, ya cerca de la frontera de Costa Rica. Y sí, fue un encuentro en donde cada quien, bueno, por medio del arte, empezaron quizás con artesanías, con cosas así, pero no solo era el encuentro de muchas cosas que ellos mismos ya sabían hacer y que habían dejado de hacer, por culpa de la dictadura de Somoza, ¿no? Sí. Y claro, por las cuestiones económicas, sino que además era un encuentro con ellos mismos dentro del arte, y además un encuentro con sus propios hermanos que estaban a algunos kilómetros por ahí o en la sierra, pero que no se conocían bien. Muy bien, y digamos, ¿esta revolución cultural sandinista se expresó más que nada en la poesía o también hubo, no sé, expresiones en la música, en el teatro? Claro, en realidad ocupó toda la cultura de esta revolución cultural, la política de esta revolución cultural. Realmente era muy ambiciosa y tenía que ver con todas las artes. Y en mucho el propio Ministerio de Cultura manejaba no solo las artes, sino incluso hasta los deportes, ¿no? Se trató, por ejemplo, un caso fue que se expropian los campos de golf para hacer campos de quizá de fútbol o de béisbol, ¿no? Que eran que eran un poco más populares, ¿no? Y que podían acaparar un poco más a la gente en el caso del deporte. En el caso de la cultura vemos que crece realmente y en muchos casos pues se desarrolla a veces hasta de la nada. Por ejemplo, compañías de teatro, ¿no? Algunos van, son itinerantes o incluso viene mucha gente del extranjero, empieza a enseñar en algún punto, se hace una compañía de teatro y bueno, de esa compañía ya a veces el pueblo vecino quiere tener su propia compañía de teatro, etcétera. El caso de la música fue, sobresale sobre todo el trabajo de Carlos Mejía Godoy, porque fue uno de los artistas, digamos, ya formados como artistas, que más bien se empezó a acercar a esto. Su arte lo empezó a volver más bien revolucionario. Y además de se crean orquestas, etcétera, ¿no? En el caso de la música, del teatro, hay, claro, un fomento muy especial a la literatura por el propio gusto, quizá, de nicaragüense. Uh-huh. Pero todas las artes son fomentadas. Muy bien. Oye, Mario, y digamos, una de las cuestiones cuando se habla un poco de arte y movimientos de liberación, está este mito o estereotipo de que son artes ideologizadas y que no están cercanas al pueblo, sino que reproducen un discurso oficial. Pero tú también nos estás diciendo, por otra parte, que, o sea, ya desde, digamos, dentro de la cultura nicaragüense había ya un acercamiento con las artes. ¿Hasta qué punto, digamos, la revolución cultural en Nicaragua está en este debate? Bueno, esta revolución cultural realmente se puede notar, para empezar, la primera forma y más impresionante de medirlo es que antes de la revolución el analfabetismo era pues quizá un 70-80%, si no mal recuerdo. Y bueno, la propia ONU en 4 años después de la revolución reconoce que el analfabetismo en Nicaragua está prácticamente a nivel cero, ¿no? Esto habla de que, bueno, estás integrando una cantidad de gente a la cultura, pues cuando menos de los periódicos o cosas así, y en un periodo muy corto de tiempo. Ahora, en cuanto a esta acusación de arte, claro, panfletario que se le hace a cualquier arte que intenta ser revolucionario, yo creo que en mucho viene de esto que hablaba yo al principio, que la integración entre la revolución y el arte tiene que darse, ¿no? A esta revolución de los sandinistas se le llamó en algún tiempo la revolución de los poetas. Ajá. Porque sí, porque de los 9, del grupo de los 12 que llegó, muchos practicaban de forma incluso profesional, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Sergio Ramírez, de Tomás Borges, de Gioconda Belli, que son, bueno, figuras realmente sobresalientes en América Latina en la literatura, y además que ocuparon cargos oficiales no menores, ¿no? Claro. Otras personas, incluso militares de profesión, digamos. Ahí el caso fue al revés, ¿no? Esos militares, como el caso, por ejemplo, de Omar Cabezas, sí, termina siendo un escritor, ¿no? De alguna forma, quizá una novela como tal, pero sí en una cuestión como de memorias, etcétera. Y bueno, si nosotros vemos lo que sería todos los escritos sobre eso, pues mucha gente que estuvo realmente en los puestos principales, pues era gente que se veía con una sensibilidad. A eso me refiero, en donde se identifican plenamente la revolución con el arte. Y por eso decía yo que, bueno, tanto el arte tiene que ser revolucionario para que funcione, como la revolución misma debe tener esa sensibilidad artística, digamos, para que permita que el arte se desarrolle y también que no se lo coma, ¿no? Como bueno, por ejemplo, el caso del muralismo, ¿no? En México, pues pareciera que el mur, claro, hubo un arte de la Revolución Mexicana, pero después resultó que la revolución ya solamente existía en las paredes, ¿no? Porque el propio sistema se fue separando, ¿no? De esta parte. Y aquí lo importante en Nicaragua, hasta el punto en donde se cierra el Ministerio de Cultura, en 1989, ¿sí?, se identifican las dos partes. Oh, esto que comentas es interesantísimo, porque estás haciendo referencias a esto que decías de Mar Cabezas, de la montaña es más que una inmensa estepa verde o así, ¿no? Así es. Que justamente es que, mira, eso estaría bueno que andaras un poco, que es eso, ¿no? ¿Cómo la literatura se relaciona con la experiencia misma de los revolucionarios y hace estos puentes, como dices, ¿no?, poéticos, artísticos, entre lo que fue sucediendo en la Nicaragua sandinista y lo que la gente iba viviendo, ¿no? Sí, esto, claro, las memorias ya se empiezan a escribir después del triunfo. Y bueno, mucha gente cayó, ¿no? Incluso poetas, músicos, bueno, algunos murieron en la propia lucha revolucionaria armada. Uh-huh. El caso de Mar Cabezas es muy interesante, este libro que mencionas de La montaña es más que una inmensa estepa verde, porque en realidad es un libro que pareciera ser pues simplemente a lo mejor ni siquiera unas memorias, porque ni siquiera tiene, digamos, el orden, ¿no?, que podría tener unas memorias o el tono, pero pareciera que empieza a ser nada más como un contarse a sí mismo de Mar Cabezas. Y cuando uno analiza el libro, y bueno, fue premio Casa de las Américas, se da uno cuenta que hay un gran sentido poético, que hay una gran metáfora, que es precisamente la montaña, sí, como la lucha, como esa lucha en donde sube el hombre, digamos, pues común, el hombre, el campesino, el obrero, el estudiante mismo, que era Omar Cabezas, un estudiante de la Universidad de León. Sube a la montaña y baja transformado, ¿no? Sí. Mucho tiene que ver también con este mito que se hizo de la figura de Sandino, ¿no? Sandino es casi la patria nicaragüense, digamos, se identifica subiendo a la montaña, y desde las montañas desciende ya no Sandino, ¿no?, sino desciende ya el personaje de Sandino, ¿no?, la figura de Sandino, y su espíritu realmente triunfa, estaba, ¿no? Muchas personas ya viejas, lo cuenta Omar Cabezas, por ejemplo, uh-huh, identifican plenamente, dicen, ya volvieron a bajar, ¿no? Cuando estamos hablando de 60 años antes, ¿no? Y ya volvieron a bajar, como si Sandino siguiera estando ahí, ¿no? Eso pasa mucho, y en uh-huh, especial en América Latina. Claro. Oye, Mario, muchas gracias por todo esto. Lo que nos estás comentando está suscitando ya varias personas aquí que están alzando la mano para hacerte unas preguntas. Entonces, bueno, aquí una pregunta para ti, por favor. Soy Cuco. Cuando empiezas a hablar sobre la necesidad de que el arte se reconecte con la rebeldía, con la revolución, a mí me choca un poco la idea de pensar que en algún momento estuvieron desconectadas. De hecho, lo primero que pienso cuando pienso en arte es que el arte es rebeldía, porque el arte avanza sobre sí mismo. Es cierto que puede ser circular y se puede considerar como una forma de estar retornando constantemente, pero hay un montón de avances sobre las mismas corrientes, ¿no? El arte rompe cánones y también es rechazado en el momento mismo en el que aparece ante la sociedad, igual que cualquier revolución, ¿no? Porque siempre hay una forma de resistencia. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué ha sucedido en las últimas décadas que nos hace reconsiderar el arte como rebelde cuando en realidad ya lo era? ¿En qué momento perdimos esa relación? ¿Por qué se rompe el vínculo entre arte y rebeldía, arte protesta y arte cambio? Claro, pues lo que dices es muy interesante, porque como decía, ¿no?, le decía hace rato, el caso de la Revolución Mexicana sucedió con los murales, ¿no? La revolución pues realmente quedó cortada muy pronto, pues por los intereses ya previos, incluso, que terminaron imponiéndose. Y el arte se mudó un poco como esta parte evasiva, digamos, de los muros, ¿no? Y bueno, sí, había muchas, si uno ve los murales, son muy revolucionarios, ¿no? Y vemos ahí pintados a Marx y vemos a Lenin, y etcétera, ¿no? Pero la realidad es que ya el gobierno ya no seguía eso, a pesar de que, bueno, en cuanto al dinero los apoyaba. Ahora, que el arte es revolucionario en sí, Sí, definitivamente. Y vemos cómo, pues, las grandes obras maestras, pues, de alguna forma han no solamente revolucionado el arte como la técnica y la forma de ver las cosas, ¿no? Sino también en esa revolución que tiene del arte, pues cambia ya totalmente en quien lo mira, quien se identifica con ese arte, su forma de pensar, y empieza a crear también otro mundo en su propia mente, ¿no? Es el famosísimo Guernica, ¿no? Sí. Es algo paradigmático, ¿no? Por ahí. La otra parte es esta, que también hay una cierta obligación del artista también de buscar a la gente, ¿no? De buscar al pueblo que ya necesita esta revolución y de hacerles ver que la necesidad de esta revolución, ¿no? Pareciera a veces como que la gente ya quiere, en caso de la pintura, ¿no? A veces la gente quisiera mudarse a la pintura, ¿no? Si en la pintura sí está sucediendo la revolución, pues le está llegando. Si el pueblo no necesitara esa revolucionar o cambiar algo, el arte no le llegaría, ¿no? Cuando el arte irrumpe de alguna forma y cambia, los árboles se ven distintos, los sonidos se oyen distintos, etcétera, pues el pueblo se identifica con el artista, y ahí que viene lo interesante, ¿no? Cuando el artista se identifica con el pueblo sigue al artista, y entonces ambos, digamos que van así. Cuando el artista simplemente es una cuestión subjetiva y solamente hace el arte para sí mismo, pues no hay nadie que lo siga. Quizás pueda ser muy revolucionario para él, cosa que sucede mucho. La gente, los artistas cambian y evolucionan, pero nunca llegan a esa comunicación con los demás, y entonces ese arte ya no termina siendo disruptivo en ninguna forma, ¿no? Es en origen, el arte yo creo que viene en ese juego, ¿no? De que de repente en algunos momentos históricos está prácticamente identificado con la revolución, con el cambio, y en otros momentos pues también viene esto que se llamó del marxismo el arte decadente, ¿no? Que era pues ya el arte de repetir las formas. Muy bien, muchas gracias, Mariette. Si quieres, digamos, para cerrar esta parte, digamos, algún tipo de conclusiones para ir cerrando. Sí, bueno, principalmente yo quisiera pues poner otra vez el énfasis, digamos, en las dos cosas, ¿no? Por un lado, que las dos cosas tienen que coincidir y que irse identificando, ¿no? Por un lado, las obras, el trabajo del artista, los artistas se tienen que ir comprometiendo con la revolución, pero también tiene que ir sensibilizando a las revoluciones para que precisamente esta relación que me preguntaba el compañero no deje de ser, y es una relación muy difícil porque tiende muy fácilmente, quizá cuando la revolución empieza a tener un poco de poder, a olvidarse ya de esta parte creativa, humana, pues sensible, ¿no? También que da el arte y los artistas, y también los artistas cuando un poco a veces el arte se desarrolla más rápido que la propia lucha revolucionaria, y entonces el artista va dejando la revolución, y entonces un poco también le va volviendo la espalda a la revolución por seguir desarrollando aquel arte revolucionario, pero aquel arte revolucionario se va, digamos, al mundo ya de las puras ideas y del puro arte como obra, ¿no?, separada del mundo, y es cuando es peligroso, ¿no? Yo creo que siempre deben de estar caminando lado a lado el revolucionario con el artista, digamos, por ponerlo en unos personajes abstractos, y viéndose, ¿no? No dejar que uno vaya más allá, y bueno, siempre estar a la misma distancia y caminando juntos, ¿no? Sería esta un poco la conclusión a la que yo llegaría. Muy bien, muchas gracias, Mario. Nos dejas muchos puntos claves para la discusión del último bloque. Ojalá puedas estar con nosotros, nosotras. Y para cerrar este primer bloque, tenemos ahí una canción relacionada a de lo que nos has venido comentando sobre lo que pasaba en Nicaragua, el Cristo de Panacagüita. ¿Quisieras introducirnos un poco sobre esta canción? Claro, sí. Sí, bueno, esto viene al caso porque, bueno, se mezcla esta parte no solo ya artística de Nicaragua, sino otra muy importante que sería la cuestión religiosa, ¿no? Voy a leer una parte del poema Hora Cero de Ernesto Cardenal que se refiere a Sandino, y si quieren pues escuchamos la canción, no sé qué te parece. Muy bien, perfecto, gracias, te escuchamos. Hora Cero.

con, pues esto, con las revoluciones. También tenemos a los compañeros de los artistas aliados del Yo Soy 132 Madrid, que nos hablarán un poco de su experiencia. Y tenemos también al compañero Víctor Hugo, que nos va a hablar un poco también de la música, en particular la salsa y la rebeldía. Vamos a empezar con Eric y con Rodrigo, que están aquí con nosotros en el estudio. Y bueno, les damos la palabra y los escuchamos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches aquí, buenas tardes en México. Bueno, a mí más que... A mí me gustaría hablar del teatro del oprimido, pero más allá de decir qué es, o hablar en particular de Augusto Boal, que si se meten ahí en internet, pues en Wikipedia y eso puedan encontrar, a mí me gustaría resaltar un par de cosas. La primera como el contexto, y la segunda que sería como para el debate conectando con la anterior. Para el contexto, el tema del teatro del oprimido tiene dos cosas que a mí me gustaría resaltar que son muy particulares. El teatro del oprimido se da, o Augusto Boal en particular, que es como la persona que está detrás de esto, se da en los 60s en Brasil. Cuando hablamos de los 60s en Latinoamérica, hay que recordar que es el momento en Latinoamérica donde hay esta confrontación entre los movimientos sociales reivindicativos y los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos, ¿no? Entonces... en ese contexto, en Brasil aparece este movimiento que tiene un poco detrás la teología de la liberación. La teología de la liberación, a grandes rasgos, lo digo yo en una frase como muy interesante de alguien que estaba detrás de eso, que decía: si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Si pregunto por qué son pobres, me llaman comunista y me sacan del país, ¿no? Un poco sería como la persecución que hubo con los jesuitas, que son los que están detrás de la pedagogía de la liberación. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque aunque aquí en Europa se da una discusión relacionada como al fascismo, la iglesia y eso, la teología de la liberación lo que hizo fue darle la vuelta a la iglesia. Entonces, más allá de pensar en la iglesia como en términos marxistas, de decir la religión es el opio de los pueblos, más bien fue darle la vuelta y decir, pues si vamos a pensar en primero los pobres, pues pensemos en primero los pobres, ¿no? Entonces hagamos una iglesia de los pobres. Entonces eso es muy poderoso porque conectas con la gente, ¿no? Conectas un poco con las creencias, en fin. Entonces, está este contexto, la teología de la liberación, y luego está la pedagogía de la liberación. Augusto Boal, su teatro del oprimido, viene de la pedagogía de la liberación, que a grandes rasgos lo que hace es un tema de liberación, de denuncia frente a la educación, lo que él llamará la educación bancaria, diciendo que no podemos seguir tratando a nuestros estudiantes en este sentido, depositándoles conocimientos en la cabeza, ¿no? Por eso llama educación bancaria, sino que hay que hacer una educación liberadora. Entonces, esto, que es muy interesante, porque él plantea la educación liberadora diciendo que no hay, que el opresor no puede liberar al oprimido, sino que es el oprimido quien tiene que liberarse a sí mismo. Entonces, esto es bien interesante porque ya no hay, ya no... La responsabilidad, bueno. Pero también la acción la pasa al otro lado, ¿no? Ya no es yo voy a liberarlos, sino tenemos que hacer algo para que la liberación venga desde abajo. Y esto después se pasa al teatro del oprimido con Augusto Boal, cuando él empieza a hacer teatro del teatro, digamos, el teatro político, que empieza a denunciar todas estas cosas de opresión, del capitalismo, en fin, en esas épocas. Él lo comenta en una anécdota cuando él está haciendo un teatro donde dice, sí, hay que levantarnos en armas y no sé qué, contra los dueños de la tierra, porque la tierra es de quien la trabaja. Bueno, un poco ahí el discurso este. Al final de la obra, llega la gente y le dice, bueno, pues vamos a levantarnos. A ver, las armas que tenían ahí en la obra, no, pero es que eran de juguete, eran de plástico. No, pero no, de armas tenemos nosotros, vamos. Entonces, él se da cuenta que no se puede hacer este ejercicio de decirles a ustedes qué hagan y que ustedes se levanten, ¿no? Entonces, ahí viene la aportación fundamental del teatro del oprimido, que es de la del espectador, ¿no? Ya no es un espectador, retomando un poco con lo que decía el compi de Nicaragua, ya no hay un director que dice qué hacer, sino empieza a ser más democrático, más horizontal, y es pensemos todos o trabajemos todos la escena, ¿no? O sea, pensemos en esas situaciones de opresión. Entonces, esto sería como un poco el contexto, ¿no? La teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, que la condensa en el teatro. El teatro tiene una cosa muy peculiar y que tiene que ver ahora con lo que me gustaría tratar para el debate. Y es que él decía que el teatro es ese espacio donde suspendemos la incredulidad, ¿no? Es decir, vamos nosotros al teatro y pese a que conozcamos a los actores, ¿no? Vemos a un señor o a un chico o a una chica y aunque sepamos que se llama Juan y que es compañero de la escuela, cuando lo vemos en el escenario y sale en el escenario vestido de hombre o mujer o de anciano o de niña, nos creemos que es eso, ¿no? O sea, nos creemos lo que estamos viendo. Aunque sabemos que es falso, nos lo creemos, ¿no? O sea, tenemos esa intención de creernos. Esto es súper poderoso porque esto nos lleva a lo que serán después pensar situaciones de transformación, otras realidades, ¿no? Es decir, pensemos, y esto será como el Teatro Forum y el Teatro del Oprimido, es busquemos escenas de opresión, que eso sería como quizás para concretar el tema del Teatro Forum, el Teatro del Oprimido, es busquemos escenas de opresión, por ejemplo, no sé, hay una escena donde entonces llega, está la mujer y se da cuenta que el marido la engaña y en ese momento llega el marido, ¿no? Toca la puerta. Entonces, en ese momento, ¿no? Pues sabemos cómo podría eso suceder, la mujer se tiene que quedar callada, el marido como le da de comer, ella es una ama de casa, pues tiene que quedar callada y tiene que aceptar. Entonces, lo que sucedería en el Teatro del Oprimido, en el Teatro Forum, sería en ese momento la gente detiene la escena en donde crea que tiene que detenerla. Y entonces sustituye a la mujer, al oprimido, y dice, ¿cómo podrías hacerlo de manera distinta? ¿No? Uh-huh. Eso sería como el imaginemos cuál sería la manera distinta. Aquí es donde yo plantearía el tema del debate, y es que el arte tiene, de manera analítica, nos ayudaría a distinguirlo entre la denuncia y la transformación, ¿no? Es decir, tienes un arte que te ayuda a denunciar, ¿no? Lo decía uh-huh. el compi de Nicaragua, un uh-huh. poco lo decías tú también, Everardo, al principio. Te ayuda a denunciar los discursos hegemónicos, te ayuda a denunciar quién es el enemigo, cuáles son las situaciones que están mal, ¿no? Pero luego está esto otro, que es lo que yo creo que es poderoso del Teatro del Oprimido, y es que además te dice, se puede transformar, ¿no? Se puede transformar y se pueden hacer cosas para transformarlo. Sí. Se pueden hacer cosas para transformarlo. Y entonces, aquí yo solamente mencionaría dos de las cosas que son derivadas del trabajo de Boal y de toda esta gente de esa época, que al final se busca como referente, pero como sabemos, no necesariamente solo lo hizo él o es el único propietario de esto. Es, perdón, tienes, por ejemplo, por un lado el teatro invisible, que sería sacar el teatro del teatro, o sea, es decir, de las butacas y el escenario, ¿no? Sacarlo de las cuatro paredes y llevarlo, por ejemplo, al autobús, ¿no? Y esto me parece importante que lo hablemos sobre todo en este contexto del Yo 132 Madrid, ¿no? Un escenario que él plantea como importante y que podría ser, que todo lo podríamos hacer todos los días. Vas tú con tu camarada, vas leyendo el periódico y entonces el otro. Lo importante del teatro invisible es que nadie sabe quiénes son, que son actores, ¿no? Nadie sabe de los que estamos ahí en el autobús, ¿no? Entonces vamos en el autobús, yo voy leyendo el periódico y entonces a Everardo, que viene a mi lado, que yo durante todo el trayecto no le he hablado, dice, oye, esto está, ¿cómo ves esto de que han detenido al de los Zetas este y que va sin esposas? No, pues es que ya ves cómo se lo montan estos del narcotráfico y no sé qué. Y en eso, el que está ahí parado, que digamos es Rodrigo, pero que no nos hemos saludado ni eso, también opina, uh-huh. ¿no? Entonces, esto, que podría ser como situaciones de información y de reivindicación que se pueden hacer, sería como el teatro invisible. Y otra cosa, ya con esto solo termino, para como un detalle que me parece importante de la trayectoria de Boal, es el teatro legislativo, ¿no? Él tiene un libro que se llama Del teatro a la ley, bueno, al menos es la traducción en italiano, que es como lo leí, y es, el tipo, dice, porque por ciertas circunstancias llega a ser representante en su ciudad, representante popular, y dice, bueno, hagamos las leyes en esta manera, en el Teatro Forum, ¿no? Y entonces él monta, digamos, en una escena esta situación, porque al final las leyes lo que buscan es quizás resolver los conflictos de la sociedad, satisfacer ciertas necesidades, monta la situación y entonces toda la gente participa para ver cómo se podría resolver y a partir de eso se vuelve ley, ¿no? Entonces, son dos cosas que vienen derivadas del teatro del oprimido que me parecen importantes que creo que podremos discutir. Perfecto, es decir, el teatro se sale de lo que entendemos como ese espacio físico teatro y se va a las calles uh-huh. y empieza a hablar de temas sociales y compromete a la gente, ¿no? Es un poco lo que nos dices. Rodrigo. Más que comprometer, uh-huh. por eso es importante la pedagogía de la liberación. Transformación, ¿no? Sí, pero lo lleva a la gente. La gente es la que, o sea, no hay esta relación de yo te voy a liberar a ti, sí, sino que tiene que ser la autoliberación. Exacto. ¿Por qué Boal? Bueno, empieza, es importante hablar de Boal. ¿Por qué es tan importante hablar en estos tiempos de Boal? Porque si nosotros habláramos de un sistema asambleario, podríamos decir que él, por medio del teatro, empezó a hacer unas verdaderas asambleas democráticas en los 70s con la gente en Brasil. Él estuvo muy en contacto con Paulo Freire y también habló mucho de la alfabetización de la gente. Entonces, algo que pasa muy importante con Boal es que él realmente consigue crear un sistema en donde la gente pueda hablar de sus problemas públicamente y de los problemas sociales en un entorno local públicamente. Y no solo eso, no es que él, a través de él, se filtrara toda la problemática social en algún punto de Brasil y él lo expresara con escenas y representaciones teatrales. Lo que hacía él es invitar a la gente a que entre todos hablaran de sus problemáticas, y con esto él podía crear toda una fórmula en donde todo el mundo pudiera comprender cuáles eran los problemas, las posibilidades de este problema. Es decir, las oportunidades que yo he podido ver Teatro Foro, lo que ha pasado y que ha sido muy interesante es que la gente se implica. Esto de que no hay un director, lo que significa no es que nadie lleve el control, no. De repente una señora que trabaja en cualquier cosa y que tiene un problema muy grave con un vecino que tiene una situación específica, algún problema, un conflicto dramático, pero que es real, es de la vida real, se vuelve la directora y con toda la misma gente que está participando en ese hecho, en ese teatro foro, comienzan a buscar distintas posibilidades de ese hecho y todo el mundo puede opinar para llegar a una solución positiva de una cierta problemática. Entonces el teatro foro se ha convertido en un sistema, en una técnica, en una posibilidad escénica que influye en lo social, pero que no es un panfleto, que es importante hablar de lo que es el teatro social y que se vuelve panfleto, y que tampoco es, por otro lado, una especie de teatro didáctico que trata de enseñarte lo que debes o no debes hacer. Esa es la diferencia con Boal. Por eso Boal ha trascendido, ha sido de los pocos teóricos teatrales que realmente su teoría, el teatro del oprimido, la poética del oprimido, ha cruzado las fronteras al otro lado. Normalmente en Latinoamérica se busca emular a todas las influencias de las teorías europeas y es muy poco lo que se trata de hacer al contrario, ¿no? Y Boal ha sido esos grandes casos exitosos. También él, porque ha tenido que ser un artista del exilio. Él tuvo que huir de su país por muchísimos problemas y entonces lo que terminó la dictadura. Por la dictadura estuvo 3 meses preso y por la dictadura tuvo que huir y ahí fue la dictadura en Brasil. Claro, la dictadura en Brasil. Por Estados Unidos, que es el contexto en donde se conecta con lo que nos decía el compinte de Nicaragua. Y qué es lo que pasa, que se empieza a convertir en un peligro social por realmente empezar a hacer estas experiencias teatrales en donde realmente junta a personas en una comunidad, a cientos de personas en un foro, por eso se llamó Teatro Foro, que puede ser como un aula comunal, y con todas esas personas empieza a generar distintas posibilidades en donde toda la gente puede expresarse, sirve como una manera en donde la gente puede sacar toda su problemática, todo su pesar, pero además encontrar posibles soluciones entre todos. Él está proponiendo las reglas del juego, pero él no está guiando a las personas. Por eso ahora, en la actualidad, por ejemplo, yo me he tocado verlo aquí en Madrid, en Lavapiés. Me tocó verlo con respecto a... con un grupo que se llama Nuevo Teatro Fronterizo, que ellos desarrollaban toda una serie de escenas acerca de un inmigrante de Marruecos, que llegaba a las calles de Madrid, lograba atravesar y llegaba a un punto en donde trataba de pedir ayuda a la gente de España. La gente de España no lo ayudaba. Terminaba en estos centros, en... ¿cómo se llama? Aluche. En el centro de internamiento, sí. Los CIEs. Los CIEs. Donde los tienen... De internamiento. En un CIE, y eso fue basado en un caso real, y ahí moría porque no le daban atención médica. Entonces empieza a plantear varios personajes, invita después de esta pequeña representación de los hechos a toda la gente que está participando, viendo el hecho, a que trate de buscar nuevas posibilidades para que no termine ocurriendo esto. Entonces, lo más impresionante del asunto es que la gente se implica, pero además estamos viendo a un montón de gente de distintas nacionalidades, muchísimos inmigrantes marroquíes, africanos, que están ahí alrededor viendo todo y que además están diciendo, sí, las cosas podrían ser de esta manera. Entonces, es una manera muy distinta de abordar la... de abordar problemáticas sociales, más que una situación panfletaria, como esto del teatro invisible, que ahora se ha degradado tanto al grado de convertirse como un instrumento para distintos tipos de teatro snob, pero que, por ejemplo, en los 70s, en México, en el 68, se usaba muchísimo, ¿no? Uh-huh. De repente, Elena Poniatowska, tienen su libro de... ¿Cuál es su libro este...? Del 68 a la noche del Tlatelolco. La noche del Tlatelolco. Bueno, en este libro tiene ahí, relata una experiencia de teatro invisible tomado de Boal, en donde están en el puesto de jugos, una chica y la señora, y de repente son actrices, pero en el teatro invisible la regla es nunca se va a enterar la gente que fue una representación, nunca, se van a ir a su casa pensando que lo que vieron es real. Wow. Y entonces eso es lo que hace que se queden ahí, y entonces uno empieza a hablar del por qué de ir a manifestarse, y entonces la señora habla de por qué no debemos ir a manifestarnos, ¿no? Pero la escena está formada de tal manera en que la chica le gane a la señora, ¿no? Realmente le gane, y entonces llega un punto en donde relata que toda la gente empieza a ponerse del lado de ella y la terminan abucheando a esa señora, y la gente nunca se entera que es una representación, ¿no? Es muy interesante, pensemos, imagínense a qué grado llega la influencia de Boal, pensemos que con la situación, no sé, la situación en España en estos momentos, habláramos de crear escenas en la calle en donde alguien esté hablando de la dimisión del gobierno, ajá, por obvias razones, y de repente alguien diga, no, yo creo que no debe ser así, ¿no? No debe dimitir el presidente del gobierno. Entonces sería una escena muy interesante y podríamos ver reacciones muy interesantes, ¿no? Eso es el teatro de Boal, que realmente sale eso, del panfleto, de la representación de lo que deberíamos hacer como lucha, sino que abre el camino para que sucedan cosas de manera muy viva, ¿no? Oh, qué interesante. Eso, sí. Yo lo que es que al final son dos procesos, ¿no? Son dos momentos. El momento de la, digamos, de la alternativa, de es posible otra cosa, ¿no? Es posible que otra cosa suceda, pero para llegar a esa alternativa, que ya de por sí está, digamos, la dinámica del teatro ya es importante porque te permite, ¿no?, como verlo, en fin, hay un paso previo que también me parece importante, ¿no? Y es señalar las situaciones de opresión. ¿Y qué es el primer paso, sabes? O sea, es el primer paso porque muchas veces se ve como normal que mi marido llegue súper borracho y llegue y me pegue, que es normal, porque por eso él trabaja y está muy cansado, ¿no? O sea, hay muchas situaciones de opresión que no se identifican como tales. Entonces, sí, el primer paso fue eso, ¿no? O sea, me parece que eso es importante y me parece que es donde entra el tema del teatro como denuncia, ¿no? Y ahora vas a México, ¿no? Y empiezas a preguntarle a la gente un montón de cosas. Y claro, el tema del narcotráfico es importante. El tema del narcotráfico, sin lugar a dudas, tiene sus costos y ha derramado mucha sangre. Pero hoy pasa por toda la gente el diagnóstico de las cosas están mal por culpa de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Sí. O sea, no es por el capitalismo, no es porque Carlos Slim cobra las tarifas más caras, no es porque tienes a los empresarios ricos y a los trabajadores que no los representan los sindicatos. En fin, tienes un montón de problemas, pero no identifican esas cosas. Entonces, como que está el primer paso, que me parece como una dinámica importante del arte, y es la identificación, lo que decías tú, Everardo, al principio, ¿no?, en la introducción, denunciar los discursos hegemónicos, ¿no?, del poder, denunciar las situaciones de opresión, y lo otro, que es pensar esas otras maneras de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo potente que tiene esto es denunciar, mostrar que otras maneras se pueden hacer, pero además no mostrarlas como yo tengo la sabiduría porque soy el doctor en no sé qué y lo sé, sino que no lo sé, sino sepámoslo entre todas. Exacto. ¿No? O sea, es todo ese paquete que viene completo en el arte y en el teatro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es lo potente del teatro, sí, lo primero que lo haría vigente. ¿Y qué pasó, Rodrigo, esto que comentas? O sea, ¿por qué una propuesta tan potente y transgresora se volvió snuff? O sea, es que esto que lo comentas es impresionante, ¿no? O sea, como algo que llevaba a la gente a romper esquemas, de repente, ¡pum! Sí, porque la técnica como tal, bueno, ahora habla otra cosa que me parece muy interesante de lo que dices, pero la técnica como tal, la técnica del teatro invisible, es que la gente nunca se dé cuenta que esta representación teatral se llevó a cabo. El problema es que de repente esta representación teatral, esta escenificación en la calle, puede servir para influenciar de muchas maneras. Entonces, la manera de influenciar de muchas maneras puede ser una cosa bastante superficial, ¿no? Bastante superficial, bastante frívola, no una problemática social. Es lo que ha pasado también con muchos, en muchos niveles del arte, ¿no? Que de repente hay varias técnicas dentro del arte escénico, de las artes escénicas, que pueden servir y que en su momento han servido de una manera muy revolucionaria. Y revolucionario, no en el sentido, sí, bueno, en el de ayudar a evolucionar, me explico, a revolucionar. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo de Bertolt Brecht, ¿no? Este alemán en los 30s, que el dramaturgo, que realmente él tiene toda una teoría que se llama el pequeño organón para el teatro. Este pequeño organón para el teatro habla de una cosa que se llama distanciamiento brechtiano. Este distanciamiento brechtiano habla de cómo él en Alemania no podía hablar de ciertos temas, y una forma de distanciar el tema es que ponía una situación para los espectadores, porque uno va pensando en los espectadores de su tiempo, en los espectadores de su... O sea, tiene que pensar en el público al que vas a dirigirte, y él, imagínate, en esa época dirigirse al público alemán y tratar problemas políticos. Entonces, la solución para él fue plantearlos desde otra perspectiva. Entonces, todo el contexto lo planteaba desde otro lado. Hablaba como si las cosas sucedieran en Japón. ¿Me explico? Y entonces lo distanciaba a tal grado, pero entonces la gente sabía, cuando le preguntaban, ¿estás hablando de esto mismo? No, porque es en otro lado, pero estaba hablando justo de lo mismo, ¿no? Otra manera de distanciar al actor era que realmente, por eso su teatro era muy político y muy social, porque... llegaba un punto en donde estaba en el momento dramático, que es crear esta ficción, y la ficción es como una cosa que te envuelve, como cuando uno ve una película, y entonces en la película te metes tanto que ya te pierdes la realidad en la que estás. Yeah. Entonces él se dio cuenta que llegaba un punto en donde estaba tan metido en esa ficción, tratando de hablar de una problemática social, que la gente la dejaba en la ficción. Y se iba y decía, sí, pasan esas cosas del mundo en la ficción. Pero lo que hacía entonces es que justo en el momento que se estaba hablando de esa situación social específica, dramatizándose, en ese momento rompía la ficción y todos los actores hablaban, y todos los actores veían directamente al público, les pedían opiniones acerca de ese asunto, y entonces se volvía como un golpe de, si estamos hablando de esta realidad, de este problema, de esta situación, ese rompimiento brechtiano es muy interesante, ¿no? Que es de alguna manera lo que buscan, ¿no? No solo llevarte a una ficción de un problema social, sino realmente utilizar las herramientas de las artes escénicas para que realmente tengan un efecto en el espectador, ¿no? En la gente, en la sociedad. Hay varios temas que tratar acerca de este asunto. Una de las cosas que también creo muy interesante es que interesante hablar, que yo tenía como una posibilidad de hablar sobre todo de Boal, era sobre la importancia de este teatro, de este arte revolucionario, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de volver a este arte revolucionario? Yo creo que hay varias dificultades para los artistas en la actualidad de volver a este arte revolucionario, sin embargo se está dando cada vez más. ¿Por qué se está dando cada vez más? Porque creo que hay conjunciones y nuevas fórmulas de posibilidades escénicas en las que se está perdiendo esta jerarquización. Eso, el director, ¿no? El director que, o el dramaturgo, que le decían el demiurgo, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, y que utiliza a todos los que están en escena como sus intérpretes. Son intérpretes de sus ideas. Y punto, ahí acaba. Ahora lo que está sucediendo es que hay varios... varios sistemas de colaboración mucho más democráticos, en el que gente de muy distintos ámbitos puede colaborar para crear nuevas posibilidades escénicas. Creo que eso es muy interesante, y que creo que tiene que ver con Boal, tiene que ver con nuevas fórmulas escénicas en las que el público entra de manera participativa, directa, no es simplemente un espectador pasivo. Muy bien, esto que comentas es interesantísimo, porque me parece que dentro de las artes, uno de los, digamos, una de las de los enfoques, pues, que lo que es el teatro, está muy relacionado eso, ¿no? Con sectores que tienen el poder adquisitivo para poder acceder a él, más en estos tiempos, ¿no? Entonces, sí. Es interesantísimo todo esto que nos comentas, ¿no? Y cómo se fue perdiendo y no se está tanto retomando, ¿no? ¿Te quieren hacer una pregunta, Rodrigo? A ver si escuchamos por ahí. No sé si me escuchen. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es un gusto saludarles. Y bueno, aprovechando que estamos aquí dialogando, voy a recordarles a todos los que nos están escuchando desde este momento que para tener comunicación con nosotros están los canales del Facebook, que es Yo Soy 132 Madrid, el Twitter, que es arroba Yo Soy 132 Madrid. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta, porque hemos estado hablando de trascendencia, de sensibilidades. En el bloque anterior, por ejemplo, Mario habló de sensibilidades y de una necesidad de revolución, además de una integración y del arte. Cumple unas funciones abstractas, ¿no? Para reclamar esos sentimientos. Y pues, ¿qué pasa con esos contrastes? ¿Qué pasa con el reencuentro de identidad a través del teatro? ¿Dónde queda? ¿Cómo hacer incluyente es esa rebeldía, ese arte, o sea, a través del teatro? Bueno, pues yo creo que esta incluir, ¿no?, a las personas a través del teatro es algo que ya se está dando en muchos sectores. Ya se está dando. Se podría dar en mayor medida. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, los que hemos estado aquí presentes con los movimientos que están sucediendo en España, y como mexicano que hace arte en España, a mí lo que me ha sucedido es que veo cada vez esto que decían de estas salas oficiales que se están cerrando. Se cierran en Madrid dos teatros al mes. Dos teatros y cada mes se están cerrando. Es decir, la gente no está yendo al teatro. Y sin embargo, a mí me ha tocado vivir experiencias en centros sociales ocupados, en distintos lugares, así como por ejemplo en Carabanchel, en que de repente hay zonas en las que la gente dice, bueno, ya somos una compañía, la única opción que tenemos es salirnos a la calle, y vemos que empieza a funcionar el teatro de calle. Y por otro lado también vemos que de repente dicen, vamos todos a hacer un centro de creación en una bodega, estas bodegas que alquilan, estos grandes bodegones que se alquilan aquí en Madrid, no recuerdo el nombre exactamente ahora, pero... y entonces toda esa gente se pone a crear, y entonces vemos cómo en Carabanchel el arte empieza a fluir de una manera inmensa y sin el tremendo yugo de lo monetario, porque aquí hay una lucha muy fuerte entre el arte que es para negocio y el arte que es por la razón del arte, ¿no? Y entonces el arte y el teatro se empieza a volver cada vez más social, hablar cada vez, y empieza a ser otra vez cada vez más contracultural. Y creo que eso es muy interesante, que creo que es también algo que en México se da de alguna manera, pero todavía creo yo que puede darse con mucha más fuerza. Salirse del oficial, de justo esos esnobismos, y realmente volverse un arte para el pueblo. Creo también que este tipo de movimientos están dando lugar a cada vez más, más posibilidades escénicas. Por ejemplo, me tocó ver el mensaje del Día Mundial del Teatro de Darío Fo, que es un autor, dramaturgo, actor italiano, que muy interesante, ganador del premio Nobel, que en su mensaje dice que a grandes rasgos, que en los momentos de más crisis social y económica es cuando se dan los más grandes y sensibles movimientos en el arte, ¿no? esos grandes cambios. Y entonces eso nos habla de realmente lo que las posibilidades que hay en estos momentos de esta crisis económica, que realmente se pueda haber nuevas formas de entendimiento, nuevas posibilidades, que creo que es lo que pasó con Boal en la dictadura. Boal no hubiera existido todo lo que tuvo que desarrollar para que la gente fuera más allá y comprendiera su sociedad de una manera distinta. Y además, nunca se hubiera creado una teoría tan fuerte en Latinoamérica que inundara todo el planeta si no hubiera sido por esto. No estoy diciendo con esto que era bueno que sucediera, pero a lo que me refiero es que normalmente los momentos de crisis son los que hacen que haya estos brotes de nuevas posibilidades artísticas, porque la gente se tiene que readaptar socialmente, artísticamente. Y lo último que quería decir nada más era que me parece muy interesante esto de buscar el arte revolucionario, porque creo que hay mucho esnobismo y que está totalmente dividida la situación. Y creo que muchos de los artistas quieren hablar de muchos temas. Por ejemplo, yo conozco a un grupo de gente que hace danza teatro que quieren hablar de la minería, del problema de la minería, pero no saben cómo llegar a eso. No saben cómo hacer teatro danza documental. Y entonces, en la medida que ellos tengan contacto con gente de filosofía, de antropología, de biología, de todo tipo de influencias, van a poder desarrollar temas mucho más potentes, ¿me explico? Y más aún cuando ya estamos hablando que realmente no tiene que haber un director, tiene que haber una idea y posibilidad de que se lleve a cabo. Creo que es muy bien. Es lo interesante. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo y Eric. Súper, súper interesante lo que nos comentan. O sea, cómo para, digamos, socialmente, algo como el teatro que se ve eso como de los sectores altos y que es algo privativo de un grupo en específico, puede ser tan de ruptura y llevarnos a diferentes reflexiones, ¿no? En el campo de lo social. Vamos sí. a hacer una pausa, digamos, con lo de la cuestión del teatro. Vamos a retomarla en el tercer bloque. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros compañeros que se van a enfocar en la cuestión de la música. Tenemos por ahí, me parece, a Víctor Hugo. ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, Víctor Hugo. Bueno, ¿nos puedes comentar un poco de lo que nos vas a hablar y te escuchamos? Claro, mucho por hablar sobre un fenómeno que tuvo un impacto importante en la cultura latinoamericana del último tercio del siglo XX. Este fenómeno se le conoce comúnmente como salsa. Que nace en lo que es la ciudad de Nueva York, principalmente en los ríos de migrantes de descendencia caribeña, cubanos, puertorriqueños, dominicanos. Ajá. Y es muy importante ver cómo este fenómeno se inserta dentro de la contracultura norteamericana que está que tiene lugar en esa década de los 70s, 60s, y es un símbolo de identidad para este tipo de comunidades caribeñas. Y este fenómeno es importante, lleva en Nueva York, pero pronto se va a extender a otras regiones del Caribe, por ejemplo Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela y hasta Perú. Sí, muy bien, Víctor, gracias. Oye, ¿que nos querías mandar a bailar un ratito o algo con un trozo de canción? Sí, te había mencionado cuál pusieras. Sí, bueno, mira, vamos a escuchar una que se llama Calle Luna, Calle Sol, solo un segmento de Willy Colón y Blades. Sí. Y ahora volvemos contigo y con los compañeros de Artistas Aliados. Asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído, en este barrio muchos guapos los matao. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. En los barrios de guapo no se vive tranquilo. Mide bien tu palabra o no vales ni un kilo. entonces la... Sí, Víctor, ¿te escuchamos? Ah, bueno, vamos un poco a ver lo que implica el término salsa. Sí. Esta palabra fue de uso común casi en toda la música caribeña durante gran parte del siglo XX. Por ejemplo, en Cuba era usada para referirse a que una fiesta tenía buenos músicos, duraba hasta el amanecer y no se paraba de bailar. También el término era empleado cuando la música tenía fuerza y energía, caso concreto el de las descargas. Y también otro ejemplo es cuando las orquestas mantenían encendidos a los bailadores. Entonces el término tal cual era usado era popular en el vocabulario de los músicos de esa época. Sin embargo, es hasta 1966 cuando se le bautiza a la gama de géneros musicales que comenzaban a gestarse como un movimiento musical en Nueva York y que pronto tuvieron repercusión en los países que nombré anteriormente. Y fue en uno de estos países, en Venezuela, donde se les bautizó con dicho nombre, con el nombre salsa, a estos nuevos ritmos que tenían una influencia del son cubo, del son montuno, de la guaracha, del guaguancó, de la guajira, de la bomba, la plena, entre otros. El causante del hecho fue un radiolocutor venezolano que tenía un programa titulado La Hora de la Salsa, El Sabor y el Bembe. Él entrevistó a dos músicos que tocaban este tipo de género, que estaban de gira en Venezuela. Ellos eran Richie Ray, neoyorquino, y Bobby Cruz, puertorriqueño. Y al preguntarles qué era lo que tocaban, mencionaron que ketchup. Y le explicaron que ketchup era la salsa que le echaban a las hamburguesas para darle sabor. Entonces el locutor mencionó que a su audiencia que lo que Richie Ray y Bobby Cruz tocaban se llamaba salsa. A partir de este momento ya se le empieza a etiquetar con esta palabra a la gran variedad de música que se está generando en la ciudad de Nueva York principalmente. Este término va a servir para que se comience a comercializar en esta ciudad y posteriormente a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, la salsa durante su consolidación generó una identidad en el migrante caribeño de la Gran Manzana, debido a que las letras de sus temas giraban en torno a la cotidianidad del gueto, el desasosiego causado por la situación económica, política y social, la marginación que experimentaban, la furia. También hablaban de religión, tanto el santoral católico como el de la santería están presentes en algunas canciones, y por supuesto el sentimiento de nostalgia que les provoca estar lejos de su lugar de origen. Estas letras eran acompañadas por arreglos musicales que ocasionaron una ruptura con géneros antes en boga en esta región, principalmente la costa este de Estados Unidos, como la charanga y el bugalú. Es importante mencionar que el bugalú es un género algo popular en la década de los 60, que generado por músicos caribeños que intentaban generar una identidad en las comunidades caribeñas, migrantes, y hacerle un poco de resistencia a todo este furor que causaba el rock and roll. Incluso muchas letras de este tipo de género eran cantadas en inglés. Oye, Víctor, sí. ¿Y qué de esta? Hay una parte de, bueno, hay personas que dicen que al contrario, que la salsa fue un movimiento contrarrevolucionario en respuesta a lo que se estaba viviendo en América Latina, como la trova y los movimientos a la música revolucionaria en Chile y en Cuba. No creo que haya sido tal cual. Más bien es un fenómeno que se da en estos músicos que están tratando también de generar una ruptura hacia hacia, digamos, modelos tradicionales de música afrocaribeña que se tocaba en esa época. No sé hasta qué punto haya sido revolucionaria en ese aspecto. Más bien yo creo que es un fenómeno cultural muy peculiar que se empieza a gestar en estos años, en la década de los 60, aproximadamente en 64, 68 es cuando se empieza a gestar, y se le da un sello característico a esta música que está acompañada por el tipo de letras que tiene y también por los arreglos musicales. ¿Y qué relación tiene, digamos, el surgimiento de la salsa con todo esto que se está viviendo justamente en Nueva York y en Estados Unidos en general, de estos grupos migrantes que están intentando, pues, o integrarse o adaptarse con la nueva realidad? O sea, como nos comentas, ¿hay una relación directa o viene después? Yo creo que hay una relación directa, incluso también algo importante dentro de este movimiento que va a generar la identidad de las comunidades caribeñas en la costa este de Estados Unidos, es de que las letras están en español y van a reflejar parte de lo que viven cotidianamente. Y digamos, ¿qué momentos en específicos, digamos, centrales tiene la salsa en su historia, digamos, en la línea de lo que nos estás comentando? ¿Movimientos específicos? Sí, digamos, o sea, como ya ves que hay como la primera generación que tiene, maneja ciertos temas, como comentas, más sociales. Ah, vaya. En este primer momento, un sello característico de la salsa en Nueva York, aparte de las letras, que tenían así como un contenido un poco social, que hablaban de la realidad del migrante, también el sello característico va a ser que, bueno, musicalmente hablando, es de que va a haber en las orquestas uno o más trombones dentro de la alineación musical. Esto le va a dar una fuerza y un sonido estridente a esta nueva, a este nuevo tipo de música que se empieza a generar y que va a ser diferente al que se venía haciendo en estas mismas comunidades. Sí. Entonces es una ruptura tanto musicalmente como, digamos, ya en el hecho de que también está reflejando la realidad social de estas comunidades migrantes. Ah, muy bien, gracias, Víctor. Hay una pregunta para ti aquí en el estudio. ¿Te escuchamos, Rodrigo? Sí, yo quería preguntar que en la actualidad, ese momento revolucionario en los años 70, 80 del movimiento de la salsa, ¿cómo se puede, realmente qué tanto puede ser transgresora o revolucionaria la salsa en la actualidad? ¿Me explico? Justo lo que decías respecto a las letras, respecto a musicalmente, si hay más o menos instrumentos, ¿en qué ha cambiado? Y además, realmente la salsa, ¿en qué puede ser como un fenómeno social que puede ser revolucionario? Bueno, este es un primer momento. Ya posteriormente, en la década de los 80s, y también teniendo muy en cuenta la situación política de varias regiones latinoamericanas, se va a desarrollar un tipo de salsa que se le etiqueta como salsa con conciencia social. Las canciones como más representativas de este tipo de salsa son las de Rubén Blades. Y creo que no sé hasta qué punto puede ser revolucionario, pero sí, al final de cuentas, la salsa va a ser muy importante o va a tener mucha importancia en los países a los que va a llegar, debido a que se va a identificar con estos sectores marginales, y las agrupaciones que empiecen a surgir van a también a reflejar igual por medio de las letras la situación social que se vive en estas regiones. Por ejemplo, en Colombia algunas letras de Fruco o de los Latin Brothers reflejan ese tipo de situación. En la actualidad, yo creo que sí se puede ver a este género musical como algo, o sea, retomar estas mismas bases, pero también ya mencionar, o sea, las nuevas características de estas resistencias sociales o de la situación social y política que se viven en las comunidades donde se empiecen a desarrollar este tipo de géneros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Víctor. Hay unos compañeros, compañeras de también que están en la Ciudad de México que se llaman los artistas aliados, que justamente trabajan esto. O sea, crean música, crean audiovisuales y que quieren entrar en diálogo contigo en este momento. Muchas gracias, Víctor. Vamos a abrirlo un poco más como diálogo. Escuchamos a los compañeros de los músicos aliados. ¿Están por ahí? De hecho, bueno, nada más hacer una pequeña aclaración. Es Artistas Aliados y ahorita no nos está acompañando ningún compañero de música, del colectivo, pero bueno, igual entramos en diálogo con mucho Vale, gusto. Vale, gracias. Sí, los escuchamos. Nosotros somos Artistas Aliados, que somos un colectivo que surgió a raíz del movimiento Yo Soy 132. Creo que es interesante porque se ha estado platicando en este programa acerca de el arte acción, ¿no? Y cómo influye y cómo se involucra en los movimientos sociales del arte. Entonces creo que sería interesante, no sé cómo quiere que abordemos el tema. Nos gustaría que nos platicaran un poco eso, como el cómo ustedes van tomando esta cuestión de las TARTES para relacionarse con los movimientos sociales, para mandar un mensaje, lo que han hecho. Ángel, ¿quieres? Yo creo que esencialmente ocurre en una situación muy particular en el país, ¿no? Digamos que efectivamente el movimiento Yo Soy 132 comienza a remover muchas bases culturales dentro del estudiantado de las artes en México, que es un medio bastante elitista, que es un medio donde logran acceder muy pocas personas, ¿no? Y desde el 68 no existía el compromiso de los estudiantes de las escuelas de arte con los movimientos sociales de una manera sistemática, de una manera mucho más abierta. Entonces, hay una necesidad, como la hay de toda la juventud mexicana, de pronunciarse ante la posible imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. Y el trabajo que comenzamos justamente a desarrollar, en primer lugar, yo creo que tiene que ver con una cuestión muy pragmática, más que una teoría que hubiésemos desarrollado antes de actuar, ¿no? Entonces, uh-huh. Es uno de los componentes como más interesantes de Artistas Aliados. Hay una cuestión de espontaneidad, una cuestión de actuar en una carrera contrarreloj que eran 2 meses antes de las elecciones en las que finalmente fue elegido Enrique Peña Nieto. Y vale la pena quizá hacer mención que Artistas Aliados se funda, por así decirlo, en una primera marcha que fue la marcha de la Estela de la Luz, como decía Ángel, de una manera totalmente espontánea, porque pues marchamos casi todas las escuelas de arte del Distrito Federal y sin conocernos realmente, y ahí fue donde confluimos y donde decidimos de manera colectiva crear una asamblea que en su momento fue bastante grande, ¿no? Era la asamblea de las escuelas de arte, y eso fue Artistas Aliados en ese momento. Posteriormente hubo una disminución de la participación en general dentro del movimiento y también dentro de Artistas Aliados, pero creo que es importante decir que la aportación de Artistas Aliados, quizá, ya lo dirán los demás, pero quizá la aportación más grande que hizo Artistas Aliados fue darle una visión distinta, a la protesta social, ¿no? Al menos está llevando hasta el momento. Creo que lo que pudimos aportar, que fue muy bueno, fue justamente que al entrar las diferentes escuelas de arte, de música, de cine, de danza, de teatro, de artes visuales, se le empezó a dar todo un contenido, estético a la protesta del Yo Soy 132, que ya sería muy interesante que se realizara. Y creo que lo que podemos aquí mostrar son algunas de las piezas musicales que armaron los compañeros de música. No sé si algo más tienes que agregar. Mira, yo justamente creo que una cosa interesante, y ahorita que bueno estamos platicando y que el programa ha sido sobre el arte y la resistencia, hay un aporte interesante, al menos en términos de reflexión, probablemente en términos de práctica no se logró concretar de la manera en que en algún momento lo planteamos, pero es la cuestión de la interdisciplinariedad. Justamente en artistas aliados lograban confluir distintas disciplinas artísticas y eso permitía que algunos de los trabajos tuviesen la colaboración de todos, es decir, en la parte audiovisual existía la colaboración de la gente de música, de la gente de teatro, de la gente de arte urbano, de la gente de danza, o lo mismo ocurría con la gente de artes escénicas. En fin, esta cuestión de interdisciplinariedad yo creo que es un fenómeno muy excepcional, muy particular, que solamente se dio en artistas aliados, porque justamente era la gran asamblea donde se agrupaban la gran mayoría de las escuelas de arte de la ciudad. Entonces, yo acotaría nada más ese punto, la cuestión de interdisciplinariedad en términos teóricos y en términos del aporte que pueden hacer artistas aliados en un debate sobre arte y resistencia. Eso que comentas es muy interesante porque, bueno, algo de esto escuchamos con Mario sobre lo que pasaba en Nicaragua. Porque eso, ¿no? Nos habló que en el campo de la poesía, de la música, del teatro estaban sucediendo cosas, pero no sabemos, o eso, ¿no? No sabemos si de manera cada quien por su canal o se estaban relacionando para formar una propuesta más congruente y fuerte, ¿no? Sí, ¿En su caso, ¿cómo sucede? Es una cosa muy natural, ¿no? O sea, efectivamente te digo, tiene que ver con la existencia pues de esta gran asamblea de escuelas de arte, ¿no? Y la cuestión comienza a ser muy natural, es decir, para los videos lo más natural era que la gente del Frente Audiovisual le hablara a la gente de artes escénicas o le hablara a la gente de música o a la gente de danza. O sea, era una relación muy orgánica, ¿no? Y lo mismo ocurría con la gente de artes escénicas, hablarle a la gente audiovisual para hacer ciertos registros de sus acciones. O sea, comienza a ser un componente interesante, que es esta cuestión empírica, es esta cuestión meramente pragmática antes que teórica, pero que ya revisando la retrospectiva después de un año del nacimiento de artistas aliados, comenzamos a ver luces como muy interesantes en términos de los aportes teóricos que podía hacer la asamblea. Y creo que... Muy bien, sí, más, sí, te escuchamos. Nada más añadiría que justamente, creo que es importante decir que nunca entramos desde un punto de vista muy teórico, ¿no? Todo fue dando sobre la marcha, y más bien fue como una necesidad esta de unirse entre las escuelas de arte, porque, si ya todas las demás escuelas, si la UNAM, si el POLI, si el INTA, si todos los demás estaban empezando a trabajar, era una cosa como un poco absurda que nunca lo hubiéramos hecho así las escuelas de arte, pero se fue dando. Y justamente creo que es importante mencionar esto de que no hubo una discusión teórica, porque se fue dando sobre la marcha y con las necesidades que iba dando, el movimiento. Y ya retrospectiva, creo que fue algo muy interesante de haber visto fuera de esa manera tan espontánea, porque los aportes, ahí están, ¿no? Se ven y creo que le dan otra tonalidad que no es tanto la de la militancia, ¿no? Muchos de nosotros jamás habíamos estado en una asamblea, muchos de nosotros jamás habíamos pensado siquiera estar en un movimiento social y demás. Y se fue dando de esa manera como espontánea y orgánica, y creo que se nota mucho en los resultados, ¿no? De lo que se dio. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿y cuál es el estado actual de los artistas aliados? Es decir, ¿qué acciones están emprendiendo? ¿Siguen apoyando el movimiento? ¿Están dirigiéndose hacia otros sectores sociales? Pues mira, la historia actual de artistas aliados va muy de la mano con lo que sucedió con el movimiento, ¿no? Que ha habido una disminución considerable de participación, de acción, ¿no? Sin embargo, sí hemos tenido varias actividades, sobre todo la última fue las que sucedieron en mayo, que fue del aniversario del Yo Soy 132, y realmente ahorita lo que estamos haciendo es reagruparnos, ¿no? Porque hay que decirlo muy claramente, mucha gente fue saliéndose del movimiento social y también de artistas aliados, y lo que somos ahorita es un colectivo reducido, sí, pero con gente que sigue trabajando y seguimos en diferentes acciones, diferentes tipos y de una pluralidad bastante importante. Muy bien. Mira, yo también, sí, creo una cosa que diría rápidamente también es que, fíjate, yo creo que en términos de herencia de lo que puede haber sido artista de León y de lo que representó para muchos jóvenes estudiantes de las escuelas de arte, es un referente organizativo, ¿no? Afortunadamente, artistas aliados, a pesar de que ya derivó como en una atomización de distintos colectivos, de distintas células que están planteando un trabajo artístico con un compromiso político y social, ¿no? Y a pesar de que no se llamen artistas aliados, la verdad creo que es muy positivo el haber de repente, el habernos encontrado con la realidad mexicana, con la situación tan terrible que está atravesando el país hace un año, y que se hayan despertado muchas conciencias, te digo, dentro de estos recintos casi sagrados y profundamente apolíticos y con ideologías postmodernas, ¿no? Que se lograron romper como todos estos paradigmas de las escuelas de arte en México y tener, yo espero que en algunos años, toda una generación de jóvenes artistas profundamente comprometidos con la realidad social mexicana. Muy bien, muchas gracias. Todo esto que comentan está abonando para el debate del último bloque. Ojalá nos puedan acompañar en él. Empiecen 5 minutos más. Ya para cerrar, tenemos al compañero Víctor Hugo. ¿Nos escucha por ahí? Sí, ¿o qué ando? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, compañeros de Artistas Aliados. Espero se puedan mantener aquí con nosotros en lo que tenemos la pausa. ¿Nos escuchan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado esto súper, súper interesante de lo que nos comentan los compañeros de allá de México, vamos a cerrar este bloque para entrar a esto que estamos esperando, que es el debate de estas diferentes posturas, enfoques sobre el arte y la rebeldía. Pero Víctor nos quería mandar a una cancioncilla para cerrar este bloque. Te escuchamos, Víctor. Un tema de Eddie Palmieri que se titula Justicia. Es tema de un LP del 69 con el mismo nombre, y vaya, justicia era lo que reclamaban estas comunidades caribeñas que estaban marginadas en varios aspectos en la década de los 60s y principios de los 70s. Muy bien. Sin más preámbulo, puedes poner el tema. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Espero te puedas quedar aquí con nosotros para el último bloque. Claro. Chicos, chicas, recuerden que tenemos la cuenta de Facebook y de Twitter, yo soy 132 Madrid. Pueden entrar a la página de Ágora Sol Radio y ahí están nuestros programas, así como este mismo. Toma los medios, sé los medios y desmontemos el sistema. Seguimos aquí con el programa de Arte y Rebeldías. Vamos con la canción de Justicia de Palmieri y regresamos para hacer el programa. Gracias a todos y todas que participaron en este segundo bloque. Abrazos. Estás escuchando Ágora Sol Radio. Never seen a blue sky. Yeah, I can feel it reaching out. 32. En el mundo los desafortunados, con el canto del tango la justicia yo reclamo. Justicia tendrán, justicia verán el mundo y los discriminados. Recompensa ellos tendrán, no serán perjudicados. Si no hubiera tiranía, todos fuéramos hermanos. Dulce paz y armonía, alegría. ya verán el mundo y lo que deseamos. Con el canto mi tango, oye mi tango, la justicia yo reclamo. Estás escuchando Agorazón Radio. Muy bien, aquí estamos con la última parte del programa. Ha sido todo un deleite escuchar a todos y todos los que están por aquí. Gracias a todos y todos los que nos acompañan en América Latina, en España, en Europa, en otras galaxias. Esperemos que estén escuchando y llegue la transmisión hasta allá. Recordarles que si se meten a la página de Agora Sol Radio, si lo ponen en su buscador, van a encontrar ahí los diferentes programas que hemos tenido, como este, y eso, es copyleft, ustedes los pueden reproducir, los pueden llevar por todos lados, y ofrecemos el espacio para quien quiera tomarlo y reproducir o dar su mensaje. Pues en este momento, afortunadamente, tenemos a todas nuestras invitadas aquí, ¿no? Tenemos a nuestros compañeros que nos hablaron un poco de teatro, a Mario que nos habló un poco del proceso en Nicaragua, así, digamos, integral, a Víctor que nos habló de la salsa y a los compañeros de Artistas Aliados que nos han hablado un poco de la experiencia de pues esto, ¿no? De cómo desde un espacio interdisciplinario se puede plantear propuestas para eso, para apoyar los movimientos sociales e ir un poco más para adelante. Bueno, este último espacio es eso, está abierto al diálogo, quien quiera tomar la palabra, quien se quiera aventar al ruedo, venga, lo hace, y está abierto a la discusión. La primera persona que ha pedido la palabra, digamos, para empezar el debate es Eric, entonces lo escuchamos, por favor. Sí, un poco para que podamos dialogarlo, y es que se ha planteado este programa desde el principio como si fuera la relación arte y movimientos sociales, como si los movimientos sociales estuvieran dados, ¿no? Como si fueran dos caminos que se encuentran en algún momento si es que quieren encontrarse. Y a mí, al menos lo que me parece importante, es cuando el arte provoca o detona los movimientos sociales, o nace con los movimientos sociales, ¿no? Cuando el arte más que encontrarse porque quiera, ¿no? Digamos que como si hubiera un arte que de repente dice quiero ser arte popular y entonces me encuentro con la voluntad de los de abajo, más bien es al revés, es decir, como posiblemente habrá pasado con lo de Artistas Aliados, es hay una situación política en un lugar, en este caso en México, que hace que todos desde donde estamos y desde lo que nos gusta hacer o desde lo que queremos hacer, decimos hagamos algo, pero hagamos algo juntos, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que es el valor del arte. Hemos hablado un poco de lo bueno del arte en Latinoamérica y en la historia, pero también es cierto que hay una crítica durísima al arte, y es que tampoco es que cambias nada con el arte, ¿no? O sea, tampoco es que se han derrocado gobiernos con el arte, ni se han ganado elecciones con el arte, pero también es cierto que el arte, aunque nosotros la definamos de alguna manera, la producción audiovisual de aquellos que están en el poder es potentísima, ¿no? Es decir, la construcción de marcos, de arquetipos, de maneras de comportarse, está ahí metida. En la música, en las películas, en las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Esa manera de comportarnos de las telenovelas. Entonces, a mí me parece que es donde el arte entra como una herramienta más de lucha política, ¿no? De lucha política en el sentido de ya no como cómo el arte provoca a los movimientos sociales, sino cómo se crea un movimiento social, en este caso el 132, yo soy 132, cómo se crea en relación con el arte para empezar a marcar un discurso, ¿no? Que sería un poco la parte que ha hecho, me parece, Artistas Aliados, es decir, que alguien, de repente, en vez de escuchar una canción de RBD, ¿no? Que podríamos verla hoy además como la novia del gobernador de Chiapas, del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera. Pues en vez de escuchar RBD, podamos escuchar una canción distinta, con una reivindicación distinta, donde nos podamos sentir identificados, ¿no? Entonces, yo lo que plantearía es, rompamos esta idea de arte y movimientos sociales como si fuera el movimiento social dado, sino cómo es que el arte provoca o detona, o entona, para utilizar como quizás una palabra, entona en el contexto social que acompaña a los movimientos sociales, al final, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Los compañeros de Artistas Aliados quieren comentar algo? Pues nada, yo creo que coincido completamente en esta, digamos, en que no debería haber una definición, ¿no? Porque lo que decían hace un rato es, digamos, yo creo que nosotros nos definimos no porque estábamos apoyando un movimiento social, sino porque éramos parte del movimiento social. Claro. Y que el mismo movimiento social, digamos, fue transmutando su imagen, su estética y todo, a partir, digamos, de estas aportaciones que hicieron, bueno, desde diferentes ramas, pero en el caso de la artística, pues bueno, digamos, ahí tenían los carteles, teníamos los videos, teníamos las rolas, teníamos los noticieros estudiantiles, digamos, y creo que en ese sentido, con respecto a lo que nos querían preguntar hace un ratito fuera del aire, creo que justamente lo que Artistas Aliados nunca se cuestionó es si éramos parte de una corriente o no éramos parte de una corriente, sino que teníamos que accionar en ese momento con las herramientas que teníamos, que las nuestras son, digamos, la comunicación, que de alguna manera es cine, teatro, música, etcétera. Y esa era nuestra forma, y al menos nos parece la forma más profunda, digamos, de llegar a las conciencias, ¿no? Digamos, lo que, como lo que... Uy. Para transformar la realidad. No es solo para reflejarla, sino también para accionar, para transformar. Y justo Artistas Aliados tenía esta bandera que decíamos, digamos, antes de hablar o antes de tomar un discurso, lo que nosotros hacemos es acción, ¿no? Arte y acción. Entonces, no sé si tiene algo que agregar, Ángel, con respecto a eso. Sí, mira, yo creo que también hay dos cosas bien interesantes a la hora de analizar este asunto de arte y movimientos sociales. El asunto cuando un movimiento artístico está muy cercano al movimiento social, el problema es que puede correr con la misma suerte con la que corre el movimiento social. Digo, en el caso, yo estoy siendo 32, la cercanía que tuvo Artistas Aliados y el nivel de compromiso que tuvo Artistas Aliados le dio la proyección, pero también fue parte del momento de mucho desaliento, ¿no? Después del primero de diciembre, después de las elecciones, o sea, corrió con la misma suerte con la que fue corriendo el movimiento. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los movimientos artísticos cercanos a la EZ, o con los movimientos artísticos cercanos al Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Y este tipo de movimientos artísticos que son parte del movimiento social van justo como con esos altibajos. Eso por un lado. Por lo otro, creo que también es importante hacer diferencia entre el fenómeno artístico y el fenómeno cultural. O sea, yo creo que el fenómeno artístico y el compromiso artístico incide sobre el problema cultural del neoliberalismo, ¿no? Y es allí donde yo creo que Artistas Aliados y los movimientos artísticos tienen como esta gran fuerza, porque efectivamente pueden comenzar a remover las bases y comenzar a remover todos los paradigmas y los códigos que han planteado la cultura neoliberal con los fenómenos artísticos neoliberales. Y por ejemplo, en el caso Televisa, con los códigos que han planteado o con este arte hiperelitista, justamente el fenómeno artístico comienza a remover estas bases culturales para generar una nueva cultura y una nueva sociedad. Entonces, allí yo sí creo que el arte tiene un poder fundamental. También por otra cuestión, por ejemplo, en el caso mexicano, en el tipo de acercamiento que tenían Artistas Aliados en términos de la información que iba a transmitir, recurría a uno de los principales recursos del arte, que es la emoción, ¿no? El poder informar mediante las herramientas técnicas que permiten emocionar era un gran acierto, ¿no? Porque sencillamente el panfleto o los códigos también de la protesta social en México eran establecidos y han causado cierto repudio, cierto distanciamiento. Artistas Aliados viene también a cambiar ese tipo de códigos, y justamente aprovechando todas estas herramientas que aprendemos en las escuelas, la usamos para informar un discurso alternativo, un discurso crítico. Entonces, yo creo que también es importante como hacer la reflexión sobre ese tipo de cosas, o sea, sobre cómo el arte y los movimientos artísticos en un movimiento social logran remover las bases culturales del neoliberalismo, y cuando se remueven, yo creo que allí se comienza a fisurar toda esta superestructura del sistema. Muy bien, gracias, compañeros de Artistas Aliados. Mario quiere comentar algo sobre esto que ustedes han mencionado. ¿Te escuchamos, Mario? Sí, gracias. Quería sobre ambas participaciones. Una, yo creo que Artistas Aliados tiene esa claridad de que, bueno, no hay una cosa que cause a la otra. Quizá más bien las dos cosas surgen como necesidades porque, bueno, precisamente para transformar esta realidad de la que dicen, es necesario las dos cosas. Por un lado, es necesario tener, digamos, el plan, el ánimo, el corazón, el espíritu que da el arte, la sensibilidad y todo eso. Y obviamente también es necesario tener el movimiento social vivo, ¿no? Es decir, lo que es salir a las calles, lo que es convencer a la gente, lo que es, pues, incluso el debate, ¿no? En todos lados, desde que empieza desde lo que es la familia, la escuela, etcétera, hacia lo demás. Pero también hay que ver que para esta realidad se va a ir en dos planos, ¿no? Por un lado está el plano que es muy artístico, que es muy ideal en muchos casos, y de esto, por ejemplo, tenemos la prueba como en sobre todo en América Latina, se nota donde las dictaduras fueron más represivas, quizá como en el caso de Chile, ¿no? Surge una figura como Víctor Jara, en donde, bueno, el arte, la propia dictadura, la propia represión continua, lo que hace es que, bueno, claro, mina un poco el movimiento social real, digamos, existente, material, pero fomenta mucho esta parte del arte, ¿no? Eso es lo que ahorita, por ejemplo, dicen, bueno, el arte se va junto, el arte de Yo Soy 132 se va, aminora con cierta cima del propio movimiento, y debería ser al revés, ¿no? Cuando un movimiento tiene esa razón de la revolución, de veras de cambiar las cosas para mejorarlas, el arte debería crecer, ¿no? Si tenemos este caso, yo creo que es la oportunidad ahorita quizás de artistas, que si acaso ha bajado un poco en México esto del movimiento 132, ellos deberían, ahorita es cuando más arte se necesita, ¿no? Porque así el capital, digamos, artístico, ahorita es para juntarlo, porque después ese capital artístico, como decía yo en la experiencia nicaragüense, pues termina afectando la realidad, ¿no? Ya ahí, ahora lo que decía el compañero Eric precisamente, de que no se cambia nada en el arte, pues sí, efectivamente, con el puro arte no se cambia nada, pero de que afecta, es definitivo que afecta, ¿no? Como dicen, el gasto excesivo en medios de comunicación para callar otras ideas, etcétera, que vienen implícitas en el arte, y la censura que se da real del arte, eso prueba, ¿no? Que sí afecta realmente lo que se hace en el arte. En el caso del que yo hablaba, en el caso de Nicaragua, se prohibieron la transmisión de las canciones como la que oíamos del Cristo de Palacagüina. Igualmente estuvieron censurados los libros de Ernesto Cardenal y cualquier otra cosa que oliera poesía, porque de alguna forma veía, ¿no?, que esto podía afectar. Y bueno, como última, como anécdota, el día que entró el ejército sandinista al búnker de Somoza, una de las cosas que encontraron fue un libro de Ernesto Cardenal, y estaba subrayado, ¿no?, con cosas que efectivamente se sentían aludidos ellos por esto, ¿no? Y bueno, eso sería... ¡Qué fuerte! Bueno, oye, Mario, y de esto que nos comentas, porque bueno, además de Nicaragua ya comentaste un poco de Chile, y bueno, también tenemos Cuba y otros procesos nacionales en América Latina muy fuertes en relación con la revolución cultural. ¿Qué podrían aprender los nuevos movimientos de todo esto, por ejemplo, que se vivió en América Latina en cuanto a los procesos de revolución cultural? Que en los diferentes países que se podrían retomar ahora. Bueno, definitivamente creo que retomar esto, que el arte debe ir junto a la revolución, como decía yo, y que no uno debe estar por encima del otro, ¿no? Esta es una cuestión muy democrática, que es difícil, sobre todo, pues, si nos ponemos en una, digamos, pelea, arte contra revolución, así entendida como la que el cambio ya social, ¿no?, la realidad, etcétera, digamos lo material contra lo ideal, ¿no?, nada más, y bueno, no despreciar tampoco las ideas, tampoco ese idealismo que se da en el arte, que no es tampoco otra cosa, pero no es nada menos que eso, y tampoco el arte debe despreciar esa otra parte, ¿no? Como decía yo, que el arte no se escape ya nada más al simple desarrollar las formas revolucionarias, etcétera, ¿no? Como bien sabemos que pasó en el caso del arte de la Unión Soviética y casi de todas las revoluciones, ¿no? Si vemos esto. Entonces, la única forma, yo creo, es que ambas cosas deben de... Uno no debe dominar al otro, y por lo tanto debe haber otra cosa que los impulse, ¿no? Que es la razón que tiene la necesidad del cambio, ¿no? Sea en el arte, donde sea, hay que cambiar las cosas, y donde se pueda. A veces es más fácil quizás cambiarlas en el arte, no hay que renunciar a cambiarlas en el arte, y de alguna forma no más fácil, pero a veces hay la oportunidad de cambiar las cosas realmente ya en la realidad. Como decía el compañero de teatro, el teatro puede convertirse en leyes perfectamente, sí. Cualquier obra artística puede convertirse no solo en leyes, sino en protestas y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Muy bien, muchas gracias, Mario. Estamos aprendiendo mucho de lo que nos comentan. Rodrigo, ¿quiere hacer una réplica de lo que nos has comentado? Bueno, no réplica, me parece muy interesante y estoy en muchas cosas de acuerdo. Quería hablar con los artistas aliados un poco, quería preguntarles, quería ver justo en esto, ¿no? Del arte y lo social, que es muy interesante también hablar, ¿no? De el arte frente a lo social, ¿no? Porque de repente hay, bueno, me ha tocado a mí en mi experiencia de repente encontrarme con situaciones en las que se habla un poco de, no un poco, un mucho, del arte en sí mismo, que no tiene que por qué tocar lo social, porque se vuelve un panfleto, ¿no? Y entonces, esa es una lucha muy fuerte en México, ¿no? Porque sobre todo los medios de comunicación y de repente la influencia de lo que supuestamente es artístico, entre comillas, está muy tomado por la televisión. Este tipo de cosas me hacen pensar en Televisa, en toda esa lucha del 132 frente a esos medios que imponen sus ideales culturales, sociales, de lo que debe ser una forma de vida. Y entonces me parece muy interesante lo que pueda proponerse artísticamente a través de alrededor de artistas aliados. ¿Por qué? Porque eso me parece un punto fundamental. Es decir, si ahora, después de todo lo sucedido, hay un grupo de gente que sigue diciendo somos los artistas aliados, y además, no solo eso, sino que tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia fundamental de ir a la Estela de Luz, de hacer arte multidisciplinario, de accionar más que pensar en la... más que pensar en las cuestiones teóricas, sino accionar en el momento. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que más adelante, hacia futuro, que darían los artistas aliados en México? Muy bien. ¿Le damos la palabra a los compañeros de artistas aliados? Mira, hay una bandera fundamental de artistas aliados desde su nacimiento, que es, el lema de artistas aliados es: el arte es un derecho, no un privilegio. Y creo que así como las demandas del movimiento Yo Soy 132 es la democratización de los medios, una de las demandas de artistas aliados es la democratización de las artes, ¿no? Y entender las artes como ver a todo el mundo con la posibilidad de hacer un artista, ¿no? Y que el artista no sea este objeto de culto, este semidios mediático, social, ¿no? Sino que esta capacidad de que todos puedan aprender un oficio artístico. Eso por un lado es la democratización, por otro lado es la capacidad de que todos puedan acceder también al hecho artístico, que también todos podamos crear. Entonces yo creo que esa tiene que ser la demanda fundamental, al menos en los países latinoamericanos que estamos bajo la bota neoliberal, donde justamente cada vez se intenta privatizar y se intenta obstaculizar más el acceso a las artes. Entonces yo creo que esa tiene que ser la demanda y tiene que ser la lucha que se debe seguir dando en países con esta configuración política. Porque yo creo que allí radica, ¿no? Otra vez, la posibilidad de fisurar culturalmente al sistema neoliberal. Y en ese sentido, digamos, creo que lo padre de artistas aliados es que sus acciones procuraban todo el tiempo ser incluyentes, ¿no? Digamos, y tuvimos acciones desde los láseres en la cara de Calderón, que muchos nos criticaron porque decían, ¿por qué eso es arte? Bueno, era una forma de protesta, ¿no? Hasta los cacerolazos afuera del Trife, en donde la gente sí llevó sus cacerolas, hicimos un desmadre allá afuera de ruido, de música, hasta el 1 de diciembre, digamos, también teníamos pensado llevábamos en la combi un rapero que iba echando sus rolas, digamos, mientras íbamos marchando. Entonces creo que lo interesante y lo que debería rescatarse eventualmente del trabajo de artistas aliados fue que procuró siempre ser muy incluyente con la comunidad no artística, digamos. Estaba quizá organizado y quizá estaba participando las escuelas de arte, pero justo los estudiantes que decían es que tenemos que sacar el arte a las calles, ¿no? O sea, tenemos que salir de los cines, tenemos que salir de los teatros y tenemos que llevarlo a las calles porque es parte de un diálogo, no es unilateral, ¿no? No es como la televisión, es algo en el que debe de participar la sociedad también. Entonces, no sé si eso responde un poquito la pregunta. ¿Quiere hacer una pregunta, Francisco? Sobre Hola, ¿qué tal? Bueno, pues saludarlos desde acá. Mira, yo tengo un poco de inquietud porque, bueno, dado que los acontecimientos desde hace un año, los movimientos sociales han sido un poco, más bien, han sido importantes en México, y bueno, acá los que estamos en Madrid, pues también los estamos viviendo, ¿no? Que son movimientos un poco paralelos. Voy a retomar unas palabras que dijeron hace un momento, que no, discúlpenme porque no recuerdo quién fue el que lo dijo o la que lo dijo, que está hablando de claridad y hablando de una transformación de acciones, que hace un momento lo decían, y bueno, transformación de acciones de arte y analizando los movimientos sociales, ¿cómo podemos cambiar la palabra ahora mismo éramos? ¿Y saben por qué quiero decir eso de éramos? Yo creo que es algo muy importante el que sigamos siendo, más que el éramos, ¿no? O sea, estamos en una etapa un poco difícil, o sea, un poco en donde ya pasaron los movimientos importantes y en donde se estaba todo desarrollando de una manera inconforme ante nosotros, ante nuestros ojos y ante muchas evidencias. Después de un año, ¿cómo seguir siendo influyentes? ¿Y cómo seguir cambiando las mentalidades y las conciencias de esa palabra que incluso entre nosotros mismos de pronto se nos va? El éramos. Sí, Ángel, ¿es aquí? Sí, mira, yo creo que es un proceso muy complejo, ¿no? Porque, te insisto, es la primera vez que los estudiantes de las escuelas de arte, como gran bloque, se enfrentaban, ¿no?, a asumir un compromiso político y social de manera masiva, con esta cuestión multidisciplinaria y todo eso. Y la formación académica de nuestras escuelas no va orientada a que el artista, que el joven artista asuma este compromiso, ¿no? Entonces, a pesar de que eran muchas personas de las escuelas, tampoco representaba una mayoría abrumadora de todas las escuelas. Es decir, todavía quedaban muchos estudiantes indiferentes, ajenos al fenómeno, ¿no? Y con cierto distanciamiento. No solamente un problema de las escuelas de arte, sigue siendo un problema en buena parte de la juventud mexicana. Entonces, mira, yo creo que va a ser un proceso muy largo, en el que apenas este año ha sido para tocar ciertas conciencias, para esbozar ciertas experiencias organizativas, ¿no? Para mover ciertas ideas, y que se tendrán que ir concretando con el paso del tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es un momento de repente de hablar de ese éramos en términos de lo que fue 132 el año pasado, pero somos en el momento en el que, te digo, existen células que se han atomizado en todo el país, células de jóvenes artistas que siguen trabajando y que, más allá de pensar en esta espectacularidad, que de repente eran 300 personas de las escuelas de arte de la Ciudad de México, pues ya son, ¿sabes?, 100 personas trabajando en grupos de 5, y que sí está haciendo al menos un trabajo de base que yo creo que tarde o temprano va a repercutir. Muy bien. Pues sí, bien. Sí, te escuchamos. No, nada, pues eso, digamos, abonar a que, digamos, a nosotros nos queda la perspectiva justamente del trabajo, ¿no? Digamos, fue Artistas Aliados una cosa muy grande, muy bonita y lo que sea, pero cada uno, desde cada una de sus trincheras, que es su arte, lo que hace, su hacer, estamos trabajando, y creo que nos marcó de tal manera que hablar de el éramos es, digamos, es nada más para recordar, pero seguimos siendo porque trabajamos y pues es al real, ¿no? Es algo que nos quedó, yo creo que para el resto de la vida, a la mayoría de nosotros. Muy bien, muchas gracias, compañeros de Artistas Aliados. Es muy interesante esto que comentan, porque a veces pensamos que cuando los movimientos sociales no están en los monitores, en los escaparates, y no son estas grandes multitudes que están tomando las calles, no son movimiento como tal, ¿no? Pero hay esos momentos en los que hay que reorganizarnos y reconstruir y mirar tal vez para otros horizontes, ¿no? Como están comentando los compañeros. Muy interesante, porque son de las cosas que vamos a retomar en programas posteriores. Muchas gracias a los compañeros de Artistas Aliados. Sobre esto, el compañero Mario quería hacer un comentario. ¿Te escuchamos, Mario? Sí, muchas gracias, Eduardo. Mira, pues aquí solamente quería leer una especie de mensaje que deja Ernesto Cardenal en sus memorias, y bueno, va muy ad hoc con todos los movimientos que ahora estamos viendo. Voy a comenzar, esto es Ernesto Cardenal. Se llama El despertar de la derrota. ¿Habrá salida? La evolución encuentra siempre una salida, y por eso es que ahora vemos esas inmensas oleadas de juventud convocadas por algo nuevo que es el Internet, Quienes estaban apáticos se reúnen de pronto espontáneamente, sin partido, ni líder, ni organización, ni ideología. Primero han sido concentraciones multitudinarias de jóvenes de todas partes del mundo en una ciudad determinada, y ahora empiezan a ser movilizaciones simultáneas en múltiples ciudades del mundo entero. ¿Cómo podemos decir que ya llegamos al fin de las utopías? Antes, en la lucha de los marxistas se tenía una certeza científica del triunfo inmediato. Los que tan solo tuvieron esto se han desilusionado de la lucha revolucionaria después de la derrota, pero no aquellos que luchaban porque era una causa justa, la causa del amor, independientemente de que se ganara o no. Esto es Ernesto Cardenal. Muchas gracias. Impresionante, Mario, lo que nos has comentado. Muy bien, muchas gracias. Creo que sintetiza mucho de lo que hablamos y de lo que vamos a comentar en los siguientes programas. Gracias, Mario. Gracias, compañeros de los artistas aliados. No sé, Eric, si quieres hacer un último comentario. Sí, que los artistas la tienen súper difícil, ¿no? Porque usualmente se habla como de la lucha obrera, diciendo tú eres trabajador y luego tienes que hacer la lucha, ¿no? Como estudiantes nos toca pues estudiar y también hacer la lucha en los momentos parecidos, los momentos libres. ¿Y los artistas? ¿Y los artistas en qué momento, no? Dicen que los artistas viven del aplauso, pero comer del aplauso es como muy difícil. Y entonces tienen como ese gran desafío de renunciar al vender el alma al diablo, ¿no? De renunciarle a Televisa. Y digo renunciar a Televisa porque nos queda un camino por delante y es la construcción del discurso. Yo no espero que Televisa diga algo a favor de una reivindicación, ¿no? No espero que la Tolini, incluso ese, el fantoche ese, diga algo. Tampoco espero que el Bester Gordillo y todo el sistema educativo digan algo. Entonces nos quedan las calles, nos queda el arte. Me decía el compi de Nicaragua, hay muchas frases. Yo veo en Facebook lleno de paredes con frases, ¿no? De poesías, ¿no? Como frases, y esto es como la reivindicación, es lo que nos queda, son las calles. Entonces, a mí, al menos a mí, lo que me queda es hacer una invitación como a los artistas, a quienes puedan hacer eso que se llame arte, a no abandonar las calles, a generar en las calles los espacios de discusión y de diálogo para que pueda haber una asamblea acompañada de un concierto, para que pueda haber una asamblea transformada en teatro fórum o viceversa, un teatro fórum que se vuelve en asamblea. Lo que no hay que abandonar es las calles y los espacios. Si el arte nos puede ayudar ahora, es para hacer un contradiscurso. Y cuando digo contradiscurso, aunque suene así, teórico o lo que sea, la idea es, tenemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la mitad del México, a la mitad no, al 80% del México bombardeado con Televisa y con la educación pública. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nos queda son las calles. Por lo tanto, lo único que me queda es decir, o invitar a aquellos que se digan artistas, que se quieran sentir artistas, o que creamos que podemos hacer algo, pues ir a las calles, ocupar las calles, e ir construyendo entre todas y todos un discurso entre todas y todos, entre el arte o el no arte, porque no hay nada dicho. Si algo nos enseña la historia es que no hay relación entre el arte crea los movimientos ni los movimientos crean el arte, sino que todos creamos un poco en base a nuestras circunstancias. Entonces, nada, un aplauso a los artistas, sí, aunque sé que de eso no comen. Muy bien, pues muchas gracias a todos, todas las que nos han participado en este programa. Ha sido un deleite. Mario, Víctor Hugo, los compañeros de Artistas Aliados, Ángel, Federico, Ezequiel, Rodrigo, Eric, que están aquí con nosotros, nosotras. Bueno, y como ven, estos queda... o sea, esto está, pero a la mitad, porque vamos a hacer una segunda emisión de esta parte de arte y rebeldías. Quédense con nosotros para el siguiente miércoles que vamos a hablar de esto. Muchas gracias a los compañeros, compañeras de Ágora Sol Radio, plataforma 15M de medios. Sin ellos, ellas no podríamos estar aquí reproduciendo esta información, este mensaje. Recuerden, métense a Ágora Sol y ahí podrán encontrar no solo este, sino otros programas súper buenos, contrainformativos, relacionados con esto, con la otra información, la desinformación. Muchas gracias en cabina a Paquito, a Escuatl, Paola, Ana. A Paola, a Ana y... todo un placer ahí, en los controles que nos tienen ahí, diciéndonos artistas, claro, y a Aris también. Bueno, pues nos vamos. Una de las cosas ahí muy relacionadas con todo esto es no solo lo que nos comentaba Mario de este poema de Ernesto Cardenal, del despertar, de la derrota, sino que también necesitamos unidad. Entonces vamos a cerrar con una salsita muy rica de la unidad, de la excelencia, y nos escuchamos el siguiente miércoles. Abrazos, besos a todos en América Latina, España, todo el mundo. Chao. Estás escuchando Agora Sol Radio. Never seen a blue sky. Yo reclamo.